11:47 minutos, nuestro primer encuentro de actualidad local llega en estos instantes para hablarles precisamente de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Vamos a contar con su actual hermano mayor, con Olegario García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Olegario García, buenos días. Buenos días. Y el motivo precisamente de este encuentro de actualidad es destacar una cuestión que ya conocíamos, que teníamos, bueno, pues conocimiento de ello, pero vamos a hacerlo público, ¿no? Se trata de la candidatura presentada para el proceso de elecciones a hermano mayor, en el que está inmerso precisamente la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Se cerraba ese plazo oficial de candidaturas, conversábamos días antes de que se cerrara, ¿verdad, Olegario? Y no se sabía pues si se iba a presentar alguien o no. Luego ya sí que se conocía, ¿no? Se hacía público el hecho de que había una candidatura, pero nosotros no hemos tenido todavía oportunidad de darla a conocer a través de la mañana de Radio Brique. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, porque hay una propuesta presentada para participar en lo que es el Cabildo General de Elecciones a hermano mayor, que llega pues precisamente por parte de un integrante de la actual Junta de Gobierno. No lo quiero decir yo, Olegario, cuéntame. Pues la candidatura se presentó el día 17 de este mes, 17 de diciembre, y la presentó José Manuel Naranjo García. Presentó la candidatura, que actualmente es el mayordomo de esta hermandad, y él se ha echado para adelante y ha presentado la candidatura y está confeccionando una lista que ya está casi terminada. No creo que hizo falta aquí, pero está una lista que lleva con él unos compañeros que van a hacer posible que los proyectos sigan adelante, y yo creo que va a ser magnífica el trabajo de esta persona. Estamos hablando, por tanto, de una candidatura continuista con respecto a la gestión anterior, porque forma parte de la actual Junta de Gobierno, ¿no, José Manuel Naranjo? Sí, forma parte de esta Junta de Gobierno, lleva 4 años en el cargo. Anteriormente también estuvo otros 2 a mediados de la otra legislatura. Entró a formar parte de esta Junta de Gobierno, lo incluí dentro de esta Junta de Gobierno porque yo creo que es una persona bastante cofrade, le gusta mucho el tema de la Semana Santa, de las hermandades, muy devoto de nuestra titulares de aquí de Ubrique y también de la Esperanza Macarena, la que va casi todos los meses, tiene que ir a visitarla, y está muy metido en estos temas y se ha echado para adelante. Viene apoyándome a mí en el cargo de hermano mayor. Increíble el trabajo que ha estado haciendo durante estos 4 años, y yo no puedo decir otra cosa sino que agradecerle todo lo que ha estado haciendo en esta legislatura anterior, haciendo posible, haciendo mi trabajo un poco más liviano y apoyando en todo lo que era su cargo y más, y mucho más de su cargo además. Y yo totalmente le agradezco por presentar esa candidatura, porque yo sé que él está bastante preparado como para estar en el cargo de hermano mayor, y lo va a llevar estupendamente. También se está rodeando de gente también que vienen, unos son nuevos y otros estábamos en la Junta de Gobierno, y han incorporado unas personas también muy muy válidas para este cargo, que son gente de la hermandad, gente cercana a la hermandad del Nazareno, y yo estoy seguro que la candidatura esta, la próxima legislatura va a ser una legislatura bastante bastante buena. Tiene muchos proyectos, tiene una ilusión terrible y yo creo que lo va a conseguir. Sí que la configuración o lo que es la candidatura de hermano mayor de José Manuel Naranjo tiene que venir acompañada, como tú bien decías, de una lista de personas que integrarían lo que sería la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno. Sí que esta, de momento, imagino que no podemos hacerla pública porque, bueno, se está trabajando en ella, me decían, ¿no? Sí, todavía trabajamos en ella. Yo te puedo decir que yo estoy. Eso conmigo te voy a preguntar. Conmigo ha contado. Le he dicho que sí, como puede ser de otra manera, le he dicho que sí, que aquí estoy yo para apoyarle lo que él crea conveniente, y estoy dispuesto a estar echando una mano y estar detrás de él si hace falta para lo que él quiera. Hay gente también de la Junta de Gobierno esta actual, otros que vienen de fuera de la Junta de Gobierno, no han estado nunca en la Junta de Gobierno, ni en esta ni en anteriores, y otros que también han estado en otra Junta de Gobierno anterior también están, o sea que lleva está escogiendo una serie de personas que yo creo que van a ser bastante válidas como para llevar a cabo los proyectos que tiene en mente. Esta situación da un poco de cierta, podemos decir que cierta estabilidad, ¿no?, a lo que es el trabajo que desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se ha emprendido en estas últimas legislaturas. Porque, cuando no se sabía si iba a haber candidatura o no iba a haber candidatura, si quién se podría presentar o no, bueno, pues siempre había una cierta incertidumbre, ¿no? Porque la Hermandad tiene que mantener el trabajo que viene desempeñando durante estos últimos años, tiene que organizar unas jornadas por la integración que llegarán en enero, tiene que organizar una Semana Santa, con unas salidas procesionales y todo ello, inmerso en este proceso de elección de nuevo hermano mayor. El hecho de que José Manuel Naranjo se presente como candidato significa que hay una continuidad en todo ese trabajo que se ha venido realizando y da cierta estabilidad, ¿no?, precisamente a lo que es la propia hermandad. Sí, sí, estabilidad da, puesto que él, como he dicho, ha estado trabajando en esta Junta de Gobierno, en esta Junta de Gobierno anterior, en esta legislatura, ha estado trabajando y era uno de los que estaba al frente de casi todo, de toda la infraestructura, toda la organización, todos los tejemanejes que había para organizar la Semana Santa y todas las muchísimas de las cosas que se programan durante todo el año. Él era uno de los principales que estaba ahí trabajando, como ya digo, incluso en más de cosas de las que era su cargo. Y él sabe perfectamente cómo va toda la organización de la Semana Santa, perfectamente está preparado para todo, para enfrentar todos los temas que lleva la hermandad durante todo el año, y la continuidad, claro, es una base principal para poder seguir con la hermandad en nuestros fines, como lo hemos estado llevando hasta ahora. Y yo creo que, como ya he dicho, yo creo que va a ser un magnífico hermano mayor. Y pues, la gente que estoy viendo que se está rodeándose también va a tener una buena Junta de Gobierno, que también hace falta un apoyo de personas que estén con él, que vayan un poco a la sombra de lo mayor, pero que están ahí y puedes confiar en ellos, sabes que no te fallan y siguen adelante todos los proyectos y toda la programación del año cofrade de una hermandad. Él ha estado, como te he dicho, ha estado siempre un poco también a la sombra del hermano mayor, pero yo tengo mucho que agradecer a José Manuel Naranjo, además de haberse presentado, haber dado ese paso de presentarse al hermano mayor, que yo sé que está bastante preparado, por haber estado apoyándome en un momento, porque se pasan momentos muy difíciles durante la legislatura. Durante estos años se pasan momentos muy buenos, que todo el mundo los ve, pero también momentos muy malos donde no los ve nadie. Y siempre es bueno que haya una persona como él, como algunos más, pero sobre todo como él, que esté por detrás para darte el aliento, para darte ánimo, para aparecer cuando te ves más perdido y más desilusionado, y aparecer y darte un empujón y decirte, Guillo, vamos para adelante, que esto se sale. Y vamos, que creo que va a ser un magnífico hermano mayor. Pues no, nos alegramos nosotros de esa candidatura, desde luego, porque además José Manuel Naranjo es una persona conocida de esta casa, porque junto con Olegario García llevan al frente el espacio radiofónico Aires de Pasión de Radio Brique, espacio cofrade de Semana Santa que llega pues precisamente con la primavera y con la Semana Santa. Siempre al frente Olegario García, y desde hace también unos años acompañado de José Manuel Naranjo. Ha estado él quiso acompañarme, le gustan los temas de Semana Santa, le gustan, vamos, como a casi nadie, es un gestible de la Semana Santa, y estos temas le encantan. Se lo pedí y no dudó un momento, me dijo que sí, que en el momento que hubiera, ya él estaba ahí al frente y se venía conmigo a lo que hubiera que hacer. Claro. Bueno, pues muy buena acogida, imagino, ¿no? Por parte de todo lo que es la Junta actual de Gobierno de la Hermandad, por parte de todo lo que es el foro, ¿no? Del conjunto de hermanos, ¿no? De la Hermandad y demás, muy buena acogida. De hecho, ya esto se intuía, ya había por ahí, se decía en grito el día de la presentación del pregonero, precisamente, de Olegario García, el pasado, durante los cultos del Trío de la Estrella, el pasado sábado 16 de diciembre, sí que un poco allí se decía entre los corrillos, ¿no? Pues ya tenemos candidato, ya. Pues sí. Se daba a conocer. Ya se sabía. Ese día ya se supo quién era el hermano mayor. Lo dijo él en la cena que tuvimos después. Lo hizo público allí, que ya tenía, que ya había presentado la candidatura. Él tenía ya varias personas dentro de la Junta de Gobierno. Él había ofrecido ir con la lista y, como es normal, habían aceptado de los que estábamos allí en la cena. Y ya desde ese día ya se sabía quién era el hermano mayor, con gran alegría, porque estábamos ahí pendientes el día 18, que era el día a tope. Y vamos, nos sorprendió gratamente ese paso al frente que diera y todo contentísimo. Bueno, ahora ya simplemente meterse en lo que es el proceso, ¿no? Que se tiene que llevar a cabo, de elecciones, de convocar. Bueno, ya está todo el censo preparado, esto ya se hizo con anterioridad. El verano se viene trabajando por parte de la hermandad en preparar lo que es el cabildo de elecciones, y ya pues simplemente fechar día, hora, convocatoria, el quórum de participación, en fin, todo lo que es el proceso electoral que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Sí, estamos ya haciendo los informes de idoneidad, estamos buscando los certificados de eclesiástico y civil para enviarlos para la validación en el obispado y ya comunicar el día de la elección, que queremos, si pudiera ser sobre 10, 15 de febrero, más o menos, para que dé tiempo a que la toma de posesión se haga el último día del Triduo del Nazareno, o sea, sobre el 15 de marzo, más o menos. 15, 16 de marzo. Que sería el último día, me ha dicho el último día del... De Triduo, del Triduo del Nazareno, el viernes. El viernes 16 de marzo. Claro, que es el día del pregón. No, el pregón es el día siguiente. El día siguiente, el 17, exactamente. Es como, bueno, pues el pregonero, que es el actual hermano mayor, ¿no? Termina un claro, poco ya, los actos. Ya no sería. Exacto. Ya no sería hermano mayor. Ahí especulábamos nosotros anteriormente que, bueno, pues iba a hacer el pregón, dejar el cargo de hermano mayor y tomar posesión en la nueva Junta de Gobierno. Finalmente se va a hacer de este otro modo. Pero bueno, en principio, coordinando lo que es el calendario, ¿no? Que tiene que seguirse, que tiene que, bueno, pues establecerse de ese modo según las normas diocesanas y demás, y en torno a esa fecha, pues sería cuando tendría lugar el cabildo de elecciones. Tendremos tiempo de hablar de ello, no nos vamos a centrar especialmente en esta cuestión, pero sí que queríamos hoy dar a conocer esa noticia que, bueno, pues era un secreto a voces, ya conocíamos nosotros y no habíamos tenido oportunidad aquí de decirlo en la mañana de Radio Urique, ¿no? La candidatura presentada por parte del mayordomo de la Hermandad del Nazareno, José Manuel Naranjo, para ser hermano mayor de la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno. Y por lo demás, desde la hermandad, bueno, pues se sigue inmerso un poco en todo lo que es no solo el proceso electoral, sino también en ese día a día, ¿no?, que vive la hermandad, y que es especialmente entrañable también en este periodo navideño. Sí, estamos ya, hemos hecho la elección de los dibujos de los niños que han estado yendo hacia ellos, hacia la ermita, haciendo dibujos navideños. Hemos elegido 4 y se le van a entregar unos regalos de aquí, de la hermandad. Se lo entregarán, si puede ser, si las cosas, el tiempo no lo impide, su maestra los Reyes Magos, después de la cabalgata, como vienen haciendo ya hace muchos años, entran hasta la ermita de Jesús a hacer esa entrega de regalos a los niños y a todos los padres que quieran que sus niños reciban de manos de los propios Reyes Magos, reciban algún regalo, niños y mayores. También hay muchísimos mayores que dan esa sorpresa esa noche mágica del 5 de enero en la ermita de Jesús, y estamos trabajando en ello, preparando la ermita para hacer esta recepción a los Reyes Magos. No sabemos el tiempo si podrá permitir que se haga, pero de todas formas lo estamos preparando con la misma ilusión de siempre, igual que todos los años, para que cuando llegue el 5 de enero se puedan hacer estos regalos allí. Una ermita del Jesús que acoge también durante estos días ese Belén solidario elaborado por otro integrante de la hermandad, ¿no? Por José Manuel Solano. Pues sí. Por cierto, un afectuoso saludo especial, ¿no? También en estos momentos para él. Y bueno, pues simplemente destacarlo, ¿no? Que está ahí ese Belén solidario y todavía se puede recaudar, ¿no? Sí. Para el fin el que está destinado. Sí, un Belén solidario enorme, con este año está dedicado aquí a la barriada de Jardín, con el Jardín, toda una amplia zona de la barriada, y espectacular, como no puede ser de otra forma. José Manuel Solano nos sorprende todos los años, y vamos, este año lo ha dedicado a la Asociación Edifica, y tiene una hucha allí para todo el que quiera, puede hacer un donativo para esta asociación ubriqueña. También hay una cesta para donativos en alimentos para Caritas, y vamos, está aquello abierto. Hoy, hombre, estará, estos días está un poco más, no habrán encontrado abierto, puesto que nuestro amigo José Manuel Solano está pasando unos momentos malamente con la pérdida repentina de su madre Pilar, también una hermana de nuestra hermandad, que colaboraba muchísimo con la hermandad, con los sagrados titulares, y la que hemos sentido mucho, la pérdida de esta persona que era fundamental, y sobre todo en estos días, que iba casi todas las tardes allí acompañando un poco, todos sábados, domingos, y hemos sentido bastante la pérdida, y por eso han encontrado la ermita cerrada en estos días. Unos días tristes, pero él ha querido, José Manuel Solano ha querido que se siga adelante con el proyecto del Belén, y lo va a hacer poniéndose a sacar a fuerza de la noción de la sacará, pero él continúa yendo, está montando los tronos para los reyes, está preparando todo allí, hemos estado ayudándole, y va a hacer. Él cree que los niños deben de tener esa ilusión del 5 de enero, y se va a hacer otra vez este año para que siga la tradición, esto de adoración al Belén de la ermita de Jesús por su majestad de los reyes el día de la cabalgata. Eso desde luego le honra como persona, no era algo que ya sabíamos, pero que demuestra, ¿no? Hechos como sí. Esto desde luego. Pues sí. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Todo preparado también en el Jesús para disfrutar ya de los últimos actos, por así decirlo, que se van a llevar a cabo de lo que es el periodo navideño, y que se organizan también por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Ese concurso de dibujo que se ha estado desarrollando, ya se ha fallado, ya tenemos los ganadores, se entregarán esos obsequios, esos regalos, pues el mismo 5 de enero, tras el desarrollo de la cabalgata de Reyes Magos. Bueno, aquí hay, esto lo ponemos entre comillas, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué va a ocurrir con la cabalgata. Y bueno, por las lluvias, está ahí todavía trabajando de festejos para decidir y discernir realmente si hay cambio o no hay cambio y cuál podría ser. Así que en principio esto lo decimos, pero con reservas, ¿no? Porque no sabemos lo que podría ocurrir. De tal manera, sí que los Reyes Magos tienen un itinerario marcado, una agenda para el día 5, que si no se hace un día, se hace otro, eso está claro que se tiene que mantener, ¿no? Y se va a mantener, desde luego, para que, bueno, todos esos compromisos tan importantes, además de visitar, por ejemplo, el curtido, la residencia, de visitar espacios y usuarios tan, bueno, pues importantes, ¿no? En nuestro municipio, como esos lugares, y que se mantenga, y bueno, pues el Jesús es uno de ellos, desde luego, también. Sí, la tradición de los Reyes Magos, que es una cosa que a lo mejor no es tan vistosa, no se ve, pero la agenda es bastante bastante grande la que están haciendo, desde por la mañana visitando los centros que visitan, y familiares y familias ubriqueñas que lo pasan un poco mal, y es una labor bastante bonita en ese día. La agenda de esa, hombre, no, la lluvia a lo mejor no lo impide, claro, la cabalgata es otra cosa, claro. No sabemos todavía el tiempo, no sabemos las vueltas que puede dar, tampoco es una cosa segura. Ya ve, a vosotros os lo van a decir, ¿no? Que siempre estáis muy pendientes del tiempo. Sí, no lo dirán. Estamos siempre mirando para arriba. Claro, claro que pero, sí. Pero vamos, que eso cambie de un día a otro, la previsión cambia y no sabemos. Lo que puede ocurrir, pero bueno. A ver qué pasa, eso digo yo, a ver qué pasa. Hoy vamos a salir un poco de duda, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas posibilidades que se barajan y finalmente lo que se podría suceder. Lo que sí está claro es que tenemos ya esa candidatura para hermano mayor, la de José Manuel Naranjo, que se presentaba, que se daba a conocer, que irá respaldado por una junta de gobierno también formada por veteranos y por nuevas personas que van a trabajar por la hermandad del Nazareno y por mantener ese proyecto que ha liderado durante dos legislaturas Olegario García y que, bueno, pues llegará a su fin, ¿no?, dentro de un par de meses. Pero antes queda mucho que hacer, ¿no, Olegario? Antes queda mucho que trabajar, ¿no?, porque todavía tenéis por delante muchas cosas. Sí, estamos ahí con la jornada por la integración. Están cerrando ya las jornadas que vendrán ahora en enero. Algunas irán hasta febrero por calendario de los conferenciantes. Pero se está trabajando en ello, la misa por la discapacidad. Vendrá también, ya empezaremos con los actos de Cuaresma, Semana Santa, que eso está ya, muchas cosas están adelantadas, porque esto hay que ir con dos o tres meses por delante de cuando vayan a ocurrir las cosas, y se está trabajando en ello como otro año cualquiera. Hay que dejarlo todo previsto, todo preparado. Algunas cosas siempre se dejan al que venga, sí, algunos cambios, pero poca cosa se puede cambiar cuando ya se coge la toma de posesión es el bienes de pasión, se pueden hacer pocos cambios. Así que hay que dejarlo todo bastante bastante preparado y todo coordinado para que durante la Semana Santa esté todo previsto y salga todo como debe de salir. Siempre, claro, esta ocasión el que va, el candidato, está en la Junta de Gobierno, él también está preparando todo como todos los años, y él más o menos él está dando su opinión, se le está dejando un poco más de margen que él vaya trabajando sobre estos temas como le gustaría más o menos, y estamos ayudándole para que todo salga ya con unos planes nuevos y de otra forma, pero que hay que dejarlo todo preparado para cuando llegue Semana Santa esté todo listo. Claro que sí. Y bueno, pues como decíamos, todo ese calendario de iniciativas, de actividades, ese programa también anual, ¿no?, que se desarrolla por parte de la hermandad, tiene que seguir su mismo camino. Y una de esas citas más próximas, pues aparte de lo que son las celebraciones navideñas que culminarán esta semana, serán las Jornadas por la Integración, que tienen mucho trabajo, que además también nos sorprende cada año porque trae hasta nuestra localidad a conferenciantes importantes que, bueno, pues desde un punto de vista experto y profesional nos ofrecen su visión sobre diferentes temas, todos ellos relacionados con temática, bueno, pues de carácter social y solidario, ¿no?, en cierto modo, como tiene que ser por parte de la hermandad. Sí, todos los años traemos unos temas que están más a la luz en el momento, y traemos conferenciantes de que estén sobre esos temas y que sean personas de un poco de relevancia también, porque sabemos todos cómo las conferencias, y que si no traen una persona sin más de relevancia, pues no quedan tan la asistencia y el interés. Parece que no es el mismo. Siempre procuramos traer una conferencia bastante interesante y que sean personas bastante expertas y, por lo menos, y si pueden ser más bien conocidas, mejor, para que tengan más difusión, que es lo que queremos, sobre los temas estos. Y entonces procuramos conjugar estos dos factores para que puedan salir como lo que queremos, que se difunda el mensaje que queremos dar desde la hermandad. Y para ello, Antonio Guerrero está trabajando en estos temas y está cerrando ya fechas y cosas, pero todavía yo creo que para la semana que viene tendrá algunas cosas ya definitivas, tendrá ya algunas, y podemos ya para empezar sobre la tercera semana de enero, yo creo que ya empezarán las conferencias y nos iremos ya hasta febrero, porque algunas, las fechas de algunos conferenciantes no podía ser en enero. Claro, pues son siempre personas de relevancia pública que puede resultar, bueno, pues atractivo, ¿no? Pero al mismo tiempo son profesionales y expertos en la temática que tratan, que eso realmente es lo importante, ¿no? Mirando el fondo del asunto. Y bueno, pues también, bueno, pues de ahí el interés y la importancia que tienen esas jornadas por la integración que cada año nos trae la Hermandad del Nazareno, impulsadas además por el conciliario, por José Antonio Guerrero, ¿no? Que también hay que destacarlo aquí. Sí, él está todo el año en este tema, en el tema de difusión, en el tema solidario, está siempre buscando cómo hacerlo, de qué forma, buscando subvención, buscando financiación de él y demás. Está todo el año en estos temas. Lo que se hace por parte suya, nada es improvisado, todo lleva mucho trabajo. Y parece mentira que desde donde él está puede hacer las cosas que está fuera de Ubrique, pero sigue trabajando como si estuviera aquí. Y el contacto es continuo, todos los días, o casi todos los días el contacto con nosotros, con la hermandad, es continuo. Y lo lleva todo a la perfección, los tiempos, las horas, todo, cuando se hace cualquier acto, todo le viene en caja perfectamente. Uh-huh. Claro, nos lo demostró ya con la visita del cartero real, Miguel Hernández, pues aquí, sí, cartero real, recientemente. Y bueno, pues todo ese trabajo, ¿no?, que desarrolla también dentro de lo que la hermandad como conciliario. Pues la última hora en torno a la hermandad era esa candidatura presentada por José Manuel Naranjo, que queríamos dar a conocer también hoy aquí en la sintonía de la mañana, y bueno, pues también todos los actos, ¿no?, en los que está trabajando la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, un asunto que queríamos abordar con el actual hermano mayor, con Olegario García, que nos ha atendido. Olegario, yo antes de marcharme sí que quiero recoger tu impresión en torno a lo que fue el acto que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, precisamente, cuando bueno, pues se realizaba la entrega de las tapas del pregón de Semana Santa, y bueno, pues tenía lugar ese momento también, ¿no?, un poco tan especial allí, que en fin, que yo te quería preguntar, ¿qué tal, cómo fue? Fue un momento muy, muy grato para mí, muy emocionante, y las palabras de mi compañero Sebastián Zapata, que entramos casi el mismo año los dos, hace ya más de 30 años que estamos los dos en la hermandad, en junta de gobierno, y quién mejor que una persona de la tiempo, de la antigüedad que lleva conmigo para presentarme. Y me sentí bastante emocionado con lo que me dijo, y recibir las tapas allí para hacer el pregón de Semana Santa. Ya empieza el cosquilleo por dentro, te están dando las tapas para que metas dentro lo que tú quieras poner de tu hermandad, de tu nazareno, de tu vivencia en estos años de la hermandad, de la Semana Santa ubriqueña. Y hombre, para mí es una responsabilidad bastante grande, bastante, bastante grande, puesto que lo que dejo detrás, los pregoneros que dejo detrás, un poquito emocionado, no sé si a la talla de esta gente que han estado antes que yo, porque había han venido unos pregoneros de bastante altura, unos pregoneros estupendos, y pues, a ver lo que buenamente pueda y lo que buenamente sepa decir de mi hermandad y de mi Ubrique. Seguro que sí, ¿eh? Y eso de que no sabes si va a estar a la altura, yo creo que ya lo estás, ¿eh, Olegario? No creo yo que... Pero bueno, eso siempre, obviamente, un pellizquito, ¿no?, el que uno tiene hasta que no lleve a cabo lo que es el acto, ¿no?, del pregón de Semana Santa, que será el próximo sábado, 17 de marzo, ¿no?, como decíamos. Bueno, bastante. Claro. Bueno, pues Olegario, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y por darnos esa última hora en torno a la hermandad. Y bueno, eso sí, que nosotros seguiremos hablando contigo, de cara al futuro, como ustedes quieran, sobre todo lo que concierne a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchas gracias por habernos acompañado. Nada, a ustedes, buenos días. Gracias, buenos días.